Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Dios es la puerta. Dijo Jesús: En verdad os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas atienden a su voz. Llama a sus propias ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando las ha sacado todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces volvió a decir Jesús: En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos han venido antes que yo son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno entra a través de mí, se salvará, y entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios es la puerta. Si no es por Jesús y con Jesús, que es Dios Hijo, tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Esa es la verdad de la fe. Los que siguen a falsos profetas, esos que no han entrado por la puerta, sino que han saltado la valla del redil, no se llevan las ovejas, sino que se llevan a los lobos, que estaban con las ovejas para devorarlas. Porque, de ser ovejas, todas las ovejas conocen la verdadera voz del pastor, por la gracia de Dios Espíritu Santo. Las ovejas son dóciles y buenas, son pacíficas y saben vivir juntas las unas con las otras. Se hacen compañía y cada una obedece al pastor, al Papa. Los lobos que viven entre ovejas son envidiosos y viven endiosados, queriendo ir a la suya y no siguiendo al pastor, sino queriendo devorarlo. Nadie que vaya contra el Papa es de Dios. Son lobos. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.